rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero, ¿por qué? Déjame. Pero si es feriado, dale. Bueno, por eso basta. Dale, dale, dale, dale, despertate. Escúchame, ¿feriado a la mañana? ¿Qué? ¿Qué te imaginas que podemos hacer en la cama como no estamos sé, ahora? Seguro que enredando. No, no, hoy es feriado, no toca enredando. ¿No tenemos? No. Ay, qué horrible. No, no, podemos hacer lo que queramos. ¿Qué queremos hacer? Te despertaste. ¿Qué queremos hacer? Ay, ay, qué buenísimo. Te ves, sos lindo. Te despertaste. Me desperté, perdóname. Sí, vuelvo al personaje. Dale, ¿qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? Estamos en la cama. Feriado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así que no va a empezar a sonar el WhatsApp de la red. No te lo puedo garantizar. No hay ninguna represión en ningún lado. Tampoco te lo puedo garantizar eso. Todo bien, tenemos feriado entonces. Pero no importa, apaguemos los teléfonos, que no nos importe nada del mundo. Somos solo vos y yo. Estamos en la cama. Es un momento ideal. No nos molesta a nadie. No hay nadie más en la casa. ¿Te das cuenta que tiene preámbulo hasta para coger, boludo? Es increíble. Debe estar el chabón, en lugar de arrancar, te empieza a hacer el preámbulo. ¿Con quién hablas? Con Natacha Bianchi, que está del otro lado del vidrio. Con nuestra operadora. Claro, ¿entendés? O sea, vos me haces que piqui piqui piqui piqui así. No, no, hermano. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué, nos vamos a desayunar? ¿Café con leche con media luna? O nos quedamos acá y aprovechamos. Tenemos todo el día para nosotros. Dale, amor, listo, basta. Basta, basta. No, no, no, no. No, no, te lo prohíbo, no. No, el sodero no trabaja los timbre, ¿quién es? No, no, el sodero no está los feriados. No, ¿pero quién no, puede ser? No, te equivocaste, nadie. ¿Pero quién nos puede nadie, molestar? Nadie, amor, seguí, basta, va nadie. Pero sonó el timbre, boluda, ¿cómo no vamos a ir? ¿Cómo timbre? Timbre. Pará, pará, pará, timbre. Pará, boluda. Es timbre. Viste, te agarró un ataque de tos. Yo sabía que te iba a agarrar un ataque de tos. ¿Estás sonando el timbre? ¿Cómo nos vamos a ir? Mirá si es una urgencia. ¿Pero quién puede jodernos? Es feriado. No, no puede ser Luis. No, no puede ser Luis Angel, no. Pero bueno, ¿le avisaste que no hacíamos programa hoy? No, hay que avisarle, es feriado. Pero bueno... ¿Vos le avisaste? ¿Le mandaste un WhatsApp? No, no le mandé. ¿Para qué tenemos el WhatsApp de la red si no es para avisarnos que no hay programa? Para nada, para despertarnos, para interrumpir estos momentos, para qué sé yo, para qué. Bueno, hagamos el programa. No nos queda otra. Después seguimos. Thank you. monólogo número 2010. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios: Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Nos vamos a, no una elección, sino a un referéndum, pero cruzando el Atlántico en el continente europeo a Grecia. Y para charlar un poco sobre esta situación y este resultado electoral del referéndum, nos comunicamos con Eduardo Lucita, integrante del EDI, de los Economistas de Izquierda, para que nos dé su opinión sobre qué puede llegar a pasar después del domingo, ¿no? Que ganó el no, o sea, las propuestas de Tsipras, del partido gobierno Syriza, respecto a los condicionamientos que le venía poniendo desde que subieron el 25 de enero al gobierno, todos los sistemas y los sectores financieros hegemónicos de Europa. ¿Qué tal, Eduardo? Luis Angio te saluda. Hola, yo, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, bueno, eso. ¿Cómo ves? Primero, para vos fue una sorpresa que haya triunfado el no, porque era y por el margen, ¿no? Porque parecía que estaba muy peleado. No, sí, por lo menos eso es lo que instalaban los medios hegemónicos, que junto con la política de instalar el miedo, planteaban que había un empate técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ahora acaba, ha habido un acto de soberanía popular como hemos visto muy pocas veces en las últimas décadas, no solo en el mundo, ¿no es cierto?, en el mundo, ¿no? La vieja Grecia, la cuna de la democracia, la que peleó denodadamente por su independencia, la que enfrentó con coraje la invasión de los nazis alemanas, uh-huh, y tiene mucho que ver con el triunfo, con la caída de los nazis, esa resistencia, se hizo presente nuevamente, ¿no? Un acto de soberanía que tiene que ver con una decisión valiente y audaz también de la dirección del gobierno griego y de Syriza, ¿no es cierto?, su partido, ¿no? Así. Me parece que es un acto notable y que abre una cantidad de posibilidades. Grecia está a punto de escribir una nueva página en la historia mundial, me parece, ¿no? Pero vamos a ver cómo evoluciona. Yo comentaba después del domingo también que igualmente Merkel y la Troika no se la van a hacer fácil, por más de que hayan triunfado el no, me parece. No, sí, pero ¿no? Vos fijate que dos días antes, cuando ya se había lanzado el referéndum, pero dos días antes del domingo, el viernes precisamente, sí, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer un informe sobre la sustentabilidad de la deuda griega, que ahora se sabe que la Unión Europea lo trató de bloquear, Y la conclusión del informe es que la deuda griega es insostenible. Sí. Es insustentable. El fondo propone ahí reducir la una quita del 30% y hacer una reestructuración a 40 años con 20 años de gracia, es decir, sin pagos durante 20 años, ¿no? Claro. Esto rompió la troika, porque a partir de ahí el FMI se ha separado de la Comunidad Económica Europea y del Banco Central Europeo. Bueno, ya Stiglitz más o menos también había apuntado un poco a eso, ¿no? En declaraciones. No, claro, pero un poco son Stiglitz, Paul Krugman, que son analistas de alto nivel internacional, pero no sé cuánto pesan en estas cosas. Acá hubo otra cuestión, ¿no? Hay que olvidarse que una semana antes el presidente Barack Obama de Estados Unidos había llamado a Merkel y compañía y les había dicho, busquen un acuerdo urgente, porque en realidad Grecia es una pieza muy importante de la OTAN, tiene ahí una base de la OTAN, está enclavada geográficamente en un punto cualitativo, tiene enfrente a Libia, es frontera con Turquía, está un paso de camino de Rusia y de China, y Estados Unidos no quiere que eso se desmadre, ¿no? Acá la decisión del fondo de romper el frente de acreedores ha sido una decisión de geopolítica del imperialismo norteamericano frente al imperialismo alemán y otras cosas, ¿no? Eduardo, vos tocaste un tema que es el de la OTAN, porque yo lamentablemente estos días quise tratar de comunicarme con alguno de los integrantes ahí del gobierno, todavía no tuve posibilidades porque, bueno, estaban de reunión en reunión, pero si yo mal no recuerdo, no leí, no escuché, una justamente de las condiciones que le pedía la Troika era de bajar el presupuesto en defensa a Grecia. No, creo que es al revés, el que quiere bajar el presupuesto. Creo que cuando la Troika le presenta el último memorándum a Tsipras, antes de que decidiera Tsipras lanzar el referéndum, Tsipras presenta, el gobierno griego presenta, dice que sí al memorándum, pero presenta 4 enmiendas. La tercera de esas enmiendas era reducir los gastos en defensa, mantener la reducción de los gastos en defensa, ¿no? Es decir, porque vos sabés que parte de la gran deuda de Grecia tiene que ver con la compra de armamentos a Alemania y a Francia. Claro. Hoy es uno de los principales ejércitos o fuerzas armadas equipadas de la zona euro, Grecia, un pequeño país de 11 millones de habitantes y solamente tiene el 2 o el 3% del PBI de la eurozona, pero que es el cuarto país de la eurozona en gastos militares. Claro. ¿No? O sea, fíjate cómo pesa el gasto militar en el extraordinario déficit fiscal que tiene en este momento Grecia. Pero, ¿no? Como vos decías, está en un lugar geopolítico muy importante. Pero además ya Rusia ofreció financiamiento. Lo que Obama y el fondo le están diciendo a Alemania y compañía, no presionen tanto a Grecia que la van a echar a las manos de Rusia. Claro, ¿no? Claro, y además está China, que quiere comprarse el puerto del Pireo, que está en camino de privatización. O sea, es un lugar muy importante y Estados Unidos se mueve con una mirada global del mundo, mientras que Alemania y compañía están mirando el pedacito de la Unión Europea, ¿no? Ahora, esto de llegar a que se dé lo que plantea el FMI de esta, vamos a decir, reducción y postergación de los pagos por 20 años, ¿resolvería en parte el problema y le daría un poco de alivio al déficit fiscal? Porque todo lo que está planteando la Troika es que sus países tienen que tener superávit fiscal y para eso tienen producir. Bueno, el FMI dice que eso es insostenible, que no puede tener superávit fiscal, claro, y menos como le exigía la Troika hasta ahora de un superávit fiscal del 3,5 durante 15 años. El FMI dice eso no es posible. Ahora, vos fijate que a pesar de todo lo que propone el FMI termina diciendo, con esto llevaríamos la relación deuda-PBI, que hoy es del orden del 177%, al 120%. Claro. Y eso sería sustentable. Te das cuenta que lo que haría con el fondo sería ganar tiempo, porque una deuda del 120% en un país que ha sido devastado, como es el caso de Grecia, porque los indicadores sociales hablan del drama social, y bueno, tú lo conoces mejor que yo porque has estado ahí. Uh-huh. Esto es solo, lo del fondo es solo ganar tiempo, ¿no? Claro, claro. Solo ganar tiempo. Pero le permitiría al gobierno de Tsipras... Le daría un respiro. No cruzar esa línea roja que ellos dicen y han declarado no están dispuestos a pasar, que es más reducción, claro, de subsidios. La línea roja de lo que ellos llaman del programa de Tesalonia, uh-huh, es... lo que ellos llaman la sostenibilidad social. Ellos no quieren retroceder más en la sostenibilidad social, es decir, no quieren seguir perjudicando a las jubilaciones. Ellos están pagando desde que está Tsipras un suplemento a los jubilados más pobres. Uh-huh. No quiere, el fondo quiere sacar, la troika quería sacar eso, quieren reducir los gastos de defensa, no quieren subir el IVA al 20% como pedía la troika, sino mantenerlo diferenciado. Uh-huh. Etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y de hecho, el 27-26% de su ocupación que tiene, por ejemplo, yo conversando los otros días con Babis Cocosi, que es periodista de la radio y televisión pública, justamente el 14, creo, o el 13 de junio, se ha reabierto la radio y televisión pública, reingresando 2.300 trabajadores que habían quedado despedidos. Claro, claro. Sí, sí, incluso el gobierno de Syriza ha reimpuesto el salario mínimo, que creo que es de 76 euros, uh-huh, y ha repuesto las convenciones colectivas de trabajo. Al mismo tiempo ha aumentado la edad jubilatoria, ha hecho ajustes también, ¿no? En realidad, el gobierno Tsipras se mueve en una contradicción. Desde, uh-huh, el primer momento ha dicho que quiere pagar la deuda, pero no quiere hacer ajustes. Claro. Lo cual no se puede resolver. Eso. Las dos cosas no. Las dos cosas no se pueden resolver. Ahora, por último, para dejar los números de lado, yo creo que también analizamos que toda esta presión de Europa Central y de los países más importantes era no solo conseguir que pague más, sino un escarmiento político para que esto no tenga un efecto dominó en los otros países de Europa, no, y me, claro, parece que esto le salió mal, ¿no? El más extremista, con Alemania a la cabeza, lo que quiere es voltear al gobierno de Syriza, claro, al gobierno Tsipras, perdón. Pero después de este referéndum no va a ser posible. Vos fijate que cuando planteó el referéndum, la respuesta de la Unión Europea fue: el problema de la deuda es un problema técnico-económico, no se resuelve con el voto popular. Uh-huh. En realidad lo que están diciendo es: señores, la democracia tiene límites, y esos límites los impone la lógica del capital. Claro, claro. Bueno, el referéndum ha roto esa lógica, uh-huh, porque no ha sido, en última instancia, el resultado no ha sido un referéndum, si quieren o no, ajuste, sino ha sido un plebiscito para el gobierno Tsipras. Exactamente. Vos fíjate que si vos sumás los votos que sacó hace 4 meses Syriza, uh-huh, o 5 meses Syriza, los de el sector nacionalista que está aliado con Syriza, sí, los griegos gobierno, independientes, sí, los independientes, más la Amanecer Dorado, los fascistas, uh-huh, eso da un 47%. Quiere decir que la diferencia entre 47 y 61 ha salido de los tradicionales votantes de la derecha, de la socialdemocracia y de Nueva Democracia. Claro, claro. ¿No? Entonces, acá hay una coalición, se ha fortalecido una coalición que no quiere más ajuste, que busca otra salida, y se ha debilitado el frente de los acreedores, porque también hay una ruptura entre Alemania y Francia, uh-huh, ¿no? Hay distintas posiciones. El presidente francés ha dicho ya en varias oportunidades que hay que escuchar las propuestas de Grecia, y Alemania no quiere saber nada, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay rupturas por todos lados. Está la presión de Estados Unidos para que arreglen, ¿no? Entonces, es un proceso muy interesante. Ahora, vos lo sabés muy bien, en todo este proceso de la crisis griega, la izquierda anticapitalista, la plataforma de izquierda dentro de Syriza, sí, y Antarsia por fuera de Syriza, han ganado espacios. Sí. Han ganado muchos espacios. Tenían el interior de Syriza el 37%, ahora tienen el 44%. Y tienen el derecho a veto en el Parlamento. Uh-huh. Es decir, Tsipras, para sacar las leyes y para aprobar el nuevo memorándum, un nuevo acuerdo, tiene que tener los votos de ellos. Necesita los votos de ellos mismos. Acá, sí, hay una situación que, si la Unión Europea sigue presionando para ajuste sobre ajuste sobre ajuste, la salida va a crecer, la salida del no pago, la salida de salir del euro, y bueno, va a haber una situación totalmente distinta. Sí, ¿no? Yo creo que, como se se veía y yo lo analizaba también estando allí, era el triunfo de Syriza, era en base a cómo iban a avanzar ellos, dándole la respuesta que el pueblo necesitaba, pero con la movilización del pueblo. Y en realidad me parece que toda esta presión también que le ha metido el pueblo con el referéndum, también se lo ha metido con las movilizaciones. Hubo grandes movilizaciones de apoyo. Hubo grandes movilizaciones, y además en los últimos días, antes del referéndum, hubo movilizaciones en España, Italia, o sea, Europa, porque este triunfo ahora fortalece al movimiento popular y a la izquierda europea en general, uh-huh, que no está muy fuerte, pero esto le da aire. Rajoy esto se está, aire, Rajoy ¿no? está poniendo... Se está abriendo una nueva situación en Europa, que es muy importante, y es muy importante también para los latinoamericanos, ¿no es cierto? Así es, y también por eso también he leído que está analizando Rajoy quizá no dar mucho respiro y adelantar las elecciones. Ahora, hoy nos hemos anoticiado de una noticia que no es buena, ¿no? Ajá. La renuncia del ministro de Economía, que era el ala izquierda. De Varoufakis. Fue una renuncia forzada porque los europeos, la Unión, los representantes de la Unión Europea han dicho que con él no quieren negociar, ¿no? Sí, sí, ahí eso también te iba a comentar y te iba a preguntar, ¿no? Porque también fue desde el punto de vista quizá político una señal también de Tsipras como para decir, bueno, permitimos avanzar. Sí, una señal de buena voluntad. Claro, y le dije, porque ellos, Merkel y compañía, dijeron, sáquenme a este porque no lo bancamos, ¿no? Claro, ahora vos fijate que los comentarios, yo no sé si eso es cierto, pero dicen que la idea del referéndum fue de él, de Varoufakis, ¿no? Puede ser. Y era el ala izquierdista de la negociación, ¿no? Claro, claro. Bueno, a él fue al que le dijeron cuando largaron el referéndum, ¿cómo vamos a tratar estos temas tan complejos? ¿Se lo vamos a dejar que lo resuelva la gente? Ah, sí, bueno, exactamente, sí. Así es. Así que bueno, está todo en movimiento ahí, ¿no? Así es, está todo en movimiento. Hay una gran incertidumbre sobre, yo creo que mañana y pasados van a ser días claves en uh-huh. este asunto, ¿no? Porque vos fijate que en 24 horas más o algo así pueden quebrar los bancos griegos. Si el Banco Central Europeo no le aumenta la cuota de financiamiento, no tienen moneda. No es que estén insolventes los bancos, no tienen moneda para dar los 60 euros por día que pueden. Claro, claro, no tienen el efectivo, no tienen. No hay efectivo, entonces si no le aumentan eso, lo llevan a la crisis y ya, bueno, estaríamos en otra historia. Bueno, ¿no? y ese es el punto, porque ¿hasta dónde el gobierno de Tsipras va a permitir esto, este drenaje, sin que haya un control del sistema bancario, de nacionalizarlo y demás? Si esto sigue así, se marcha la nacionalización del sistema bancario, el control de cambios, y la salida del euro y volver a una moneda. O sea, si hacen eso, es muy probable que los primeros meses la crisis uh-huh. se agudice terriblemente. Claro. Pero después puede haber un resurgimiento. Pero creo que es importante, a ver qué opinas vos, que este corralito, vamos a decir, esta situación, cuando se quiere emparentar con Argentina en el 2001, hay un punto en común, pero después no es lo mismo. Porque no es absolutamente. Grecia nada. Justamente apuntamos a la nacionalización si va la crisis, pero en Argentina fue totalmente al revés, fue lavarlo y salvar a los bancos. No, bueno, vos sabés que ahora se ha formado, está el primer informe de la Comisión de la Verdad que formó el Parlamento griego, sí, y que es en realidad una comisión de auditoría de la deuda donde participan Eric Toussaint, Daniel uh-huh. Elbarracín, un especialista ecuatoriano que no recuerdo el nombre, y han dictaminado que de todo el dinero de los rescates anteriores, solo el 10% fue para lo que se llama gastos corrientes, el resto fue todo para salvar a los bancos griegos. Claro, claro. ¿No? Sí, eso sí. Está muy claro. Acá ya no se trata, porque vos fijate que la deuda, toda la deuda ha sido estatizada, no está uh-huh. en manos de los bancos europeos, sino en manos de los... La gran mayoría de la deuda está en manos de los estados. Lo que sí. tienen el problema son los tesoros de Francia, de Alemania, claro. de Italia. El Fondo Monetario solo tiene el 10% de la deuda griega. Bien. O sea, es una situación muy distinta a la que teníamos aquí. Y además es una situación que la salida del euro tiene un impacto mucho, es mucho más delicada que la ruptura de la convertibilidad acá, porque claro. la ruptura de la convertibilidad acá a lo sumo impactó un poco en Uruguay, pero uh-huh. allá va a impactar sobre todo a la Unión Europea, totalmente. Son 18 países, totalmente. O sea, no es una cosa. Y además el otro problema, nosotros rompimos la convertibilidad devaluamos, descargamos la crisis, pero pudimos exportar. Grecia, en realidad la economía de Grecia es mucho turismo, un poco de astilleros y poca cosa más, ¿no? Es una situación mucho más compleja la de Bueno, Grecia. Como vos decías, esto tiene todavía un final abierto y ya lo vamos a seguir. Y hay que seguirlo detenidamente, hay que seguirlo porque es importante. La situación cambia por horas. Así es. Cambia por horas la situación. Así que bueno. Te agradecemos, Eduardo. Y ya que está, te comento y paso el aviso, que el 16 de julio, en las 11 jornadas de sociología, ahí en la Facultad de Sociología de Ciencias Sociales en Santiago del Estero, 1029, se va a presentar el libro La Tragedia Griega, Siriza, una oportunidad, que ahí ha escrito James Petras, y lo va a presentar Claudio Katz, compañero, José Luis Carretero Miramar desde Madrid, Mario Hernández, que es el compilador de todos los artículos, y también voy a estar yo presentando ese libro, así que bueno. Nada. Ah, muy bueno, muy bueno. Mandame la información que yo la redistribuyo y trataremos de estar ahí el 16 de junio en Sociales. Desde las 15 a las 17 horas, sí. Ya lo vamos a seguir difundiendo. Te agradecemos, Eduardo. No, gracias a vos por el llamado. Hasta chau. Otro día. Chau. Ma liberté, longtemps je t'ai gardé, comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer. Les amours pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude, toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure, toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. la Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Soy Ernesto de Radio La Bulla, transmitiendo desde la provincia de San Luis para Enredando las Mañanas. La información pasa por el conflicto que está viviendo la UNVIME, la Universidad de Villa Mercedes, universidad puesta en funcionamiento a partir de julio de 2011 y que al día de hoy ya lleva más de 2 meses de protesta. El conflicto abarca a los sectores estudiantiles y docentes y al día de hoy incluye la renuncia de su rectora organizadora Gladys Ciufo. Este conflicto a lo largo de estos meses ha llevado a realizar diferentes marchas, la toma de edificios, también diferentes presentaciones legales por parte de los estudiantes y hasta la huelga de hambre de uno de sus docentes. En un contexto en donde se denuncia precarización laboral y condiciones de estudio muy críticas, la universidad se encuentra convulsionada y para empezar a conocer un poco la situación que vive la universidad nos entrevistamos con Diego Costa, que es secretario general de la CTA Autónoma y quien nos cuenta un poco el contexto político de la creación de esta universidad y que tiene mucho que ver con el conflicto que hoy estamos viviendo. Bueno, la UNVIME se crea en un momento muy particular en el que había varios proyectos dando vuelta. Por un lado un proyecto del senador Pérsico por parte del, digamos, alineado con el gobierno nacional. Otro proyecto del gobierno provincial que inicialmente planteaba la división de la Universidad de San Luis y la creación de la Universidad de Villa Mercedes a partir de lo que en aquel momento era la FISES. Y de alguna manera los dos proyectos se fusionaron y creó esta universidad. Que digamos ya en su primer momento tuvo por un lado un fuerte rechazo por parte de la comunidad educativa de nuestra universidad cuando se pretendía fracturar la Universidad de San Luis para la creación de esta otra universidad. La creación de universidades por supuesto que implica algo importante digamos para un país, pero entendemos que esa digamos no puede ser tomado a la ligera y muchas veces los distintos gobiernos han utilizado este tipo de iniciativas como para hacer campaña política, para hacer pie en algún lugar donde no tenían presencia o para reforzar sus acciones y por ahí, no en todos los casos, diría más bien, en la mayoría de ellos no había habido un análisis previo de la necesidad digamos de la región o de nuestro país de contar con esa unidad académica. En general no se hace una asignación de presupuesto que tenga que ver con las necesidades reales una vez creada y en la mayor parte de los casos, sobre todo en las creadas en la década del 90 a partir del gobierno de Menem y en las que vinieron después en el último periodo con el kirchnerismo, la creación ha respondido más bien a intereses políticos del gobierno que a necesidades concretas de la población. De hecho, somos una provincia que hoy va a contar con 3 universidades, porque a la UNVIME se le agrega la Universidad de los Comechingones, una provincia con 400.000 habitantes, cuando Mendoza, que es una provincia mucho más grande, tiene solo 1 universidad y 2 sedes de la UTN, digamos, cosa que digamos refleja de alguna manera la falta de análisis de la necesidad de crear una universidad o no, y digamos la falta de un estudio previo de la conveniencia que tiene esto. Escuchábamos a Diego Costa, secretario general de la CTA, y nos servía un poco para conocer cómo fue el contexto de la creación de la UNVIME, que hoy por hoy terminó sirviendo como escenario de disputa entre sectores del kirchnerismo y el PJ de los Rodríguez A. Diego Costa también nos detalló algunos de los ejes del conflicto docente-estudiantil y lo compartimos a continuación. Bueno, hay muchas cosas dando vuelta, inclusive hay versiones contradictorias de lo que está ocurriendo en la UNVIME, depende quién sea el que, digamos, el observador. Hay gente que está muy alineada con la gestión, gente que está en contra de la gestión por distintos problemas, inclusive eso está atravesado por algunas internas. Pero lo que sí es cierto es que ha habido desde el primer momento muchos reclamos, primero en torno a la precariedad laboral, porque la gente que es designada se nombra en forma temporaria, no tiene cargos efectivos, no ha habido hasta el momento concursos para efectivizar. De hecho, se estaba hablando de llamar a concurso de nuevo todos los cargos de la gente que está ahora, cuando ya tienen un par de años en la institución dando clase y aparte soportando todo el peso de lo que implica crear una carrera, dictar las primeras materias, armar el programa de una materia, armar las prácticas. La gente que trabaja en general está muy sobrecargada de actividades, tiene que atender en general a muchos cursos a la vez. No es como el caso de una universidad con donde ya tiene un tiempo de que está sentada, que yo, como el caso de la nuestra, en la que uno hace actividad de docencia y también hace investigación, y que dentro de la actividad docente están contempladas todas las tareas no áulicas. Bueno, en el caso del UNBIME esto no se dio por la gran cantidad de alumnos que asistieron en algunas de las carreras, sobre todo porque se están dictando los primeros años, y esto requería de el nombramiento de una gran cantidad de docentes que no se dio. Entonces los docentes que están muy sobrecargados. Sobrecargado y con mucha precariedad por la cuestión de que no tienen la mínima estabilidad. Por otro lado, por lo que nos han comentado algunos docentes, hay mucha contradicción con la gente que viene de afuera, porque se ha notado como cierta preferencia por parte de las autoridades para darles espacios y cosas que la gente que es local, digamos, no las tiene. Y lo último que ha habido es muchos conflictos y arbitrariedades en la redesignación de los docentes, en dar de baja a algunos docentes sin motivo, inclusive reducir la dedicación. Me tocó el caso de un ex alumno mío que nos consultó porque quería renunciar en virtud de que la rectora le había bajado la dedicación de exclusiva a semi sin previo aviso, y por el solo hecho de que él le había comentado que se había inscrito en una beca que finalmente no tuvo. Así que la universidad no dio marcha atrás con eso y se vio afectado al docente con una reducción a la mitad de su hora de trabajo y por ende de su sueldo. Ese tipo de cosas arbitrarias ocurren todo el tiempo y es lo que mucha gente la cansa y es lo que ha generado gran parte de estos conflictos. En el medio, los estudiantes vienen reclamando también en relación a las condiciones de estudio, a la imposibilidad de cursar algunas asignaturas. Digo, esto tiene que ver con el conflicto docente también. Sí, tiene que ver con el conflicto docente. Se ha puesto, de hecho, el conflicto docente de alguna manera salta a la luz porque los estudiantes prenden la chispa, porque a todo esto que yo mencionaba, las arbitrariedades que ocurren y el problema de la precariedad, todo esto funciona sobre la base de una muy fuerte presión hacia los docentes y un silenciamiento a cualquier reclamo. Digamos, hay un funcionamiento muy autoritario de la universidad, y los docentes se animaron de alguna manera a manifestar su situación a partir de que los estudiantes se animaron a hacer los reclamos propios. Digamos, se respiraba un clima de mucha presión entre los docentes, y se animaron un poco a partir de que los estudiantes saltaron con sus reclamos. Básicamente lo que están pidiendo son mejores condiciones de cursada, designación de más docentes y cuestiones propias que la universidad no atiende, por un lado por la falta de presupuesto, por otro lado por improvisación y por, me imagino, problemas en la gestión de una universidad que se armó, digamos, haciendo una especie de estudio de mercado de cuáles eran las necesidades. Se apuntaron a las carreras que parecían que iban a tener mayor número de inscriptos, y esto de alguna manera supongo yo que debe haber superado la capacidad que tenían las dos o tres personas que estaban al frente de esta universidad. Es una universidad con un plantel muy chico para la gestión, y que aparte se maneja de una manera muy cerrada, con lo cual le ha costado mucho para mí reconocer los errores que han tenido y poder resolver los problemas. Y esto de alguna manera lo ha llevado a un callejón sin salida que explotó, digamos, en los últimos meses. Seguimos en Enredando las Mañanas, y para profundizar el análisis sobre la situación de la UNBIME acá en la provincia de San Luis, nos entrevistamos con Arturo Gómez Barroso, quien es secretario gremial de la Asociación de Docentes Universitarios, que si bien no atiende puntualmente en la UNBIME, tiene varios afiliados que dan clases en dicha universidad. Con él vamos a conocer un poco los alcances en torno a los planes de estudio, uno de los ejes del conflicto, y también el convenio colectivo de trabajo que de reciente aprobación también aparece en el escenario en relación a las condiciones de trabajo y a la precariedad de algunos contratos de los docentes de la UNBIME. bueno, hay como dos ejes sectoriales importantes. Uno tiene que ver con las condiciones de trabajo de los docentes de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, y otro tiene que ver con las condiciones de estudio de los alumnos. Los docentes están pidiendo, ¿no es cierto?, estabilidad en sus trabajos, fundamentalmente. Y bueno, los estudiantes están pidiendo respuestas en relación a las garantías que tienen sus títulos de grado, ¿no es cierto?, en relación a que es una universidad recientemente formada y que no hay garantías en cuanto al alcance de los títulos de grado que obtenga. Al margen de todo esto, ¿no es cierto?, aparece la Universidad de Villa Mercedes como un emergente de un problema que es nacional en relación a las condiciones de trabajo y de contratación que tenemos los docentes universitarios, ¿no es cierto?, en todo el país, fundamentalmente en las universidades de reciente creación, donde la mayoría de los trabajadores son contratados. Hay un altísimo grado de precariedad laboral, precariedad, ¿no es cierto?, que se está poniendo en juego ahora con la reciente aprobación del convenio colectivo de trabajo, que bueno, viene como a poner un a garantizar un piso de derechos que nos permite, ¿no es cierto?, por lo menos pelear la estabilidad laboral y empezar a discutir algunas cuestiones en relación a las condiciones de trabajo. Otra arista del tema son las condiciones que garanticen la estabilidad laboral, ya que no tendrían la antigüedad suficiente como para rendir un concurso cerrado que garantice su estabilidad laboral. Y muchas veces la precariedad laboral va de la mano con una falta de posibilidades de acceder a la formación docente, por lo cual muchos de los docentes que hoy están en condiciones precarias también ven amenazado su precaria fuente de trabajo. Escuchábamos a Arturo Gómez Barroso, secretario gremial de ADU, quien nos hacía referencia a uno de los ejes, que es la estabilidad docente y la relación con el CCT, el convenio colectivo de trabajo, que de reciente puesta en vigencia a nivel nacional pondría un freno a ciertos mecanismos de contratación precaria, en la que no estuvo mediando ningún tipo de concurso público ni, por supuesto, ningún tipo de estabilidad laboral. A su vez, hay que tener en cuenta y tener cierta vigilancia sobre los trabajadores docentes de la UNBIME, que ya estando en sus cargos y ya teniendo en algunos casos 4 años de antigüedad, tendrían o estarían ante la posibilidad de rendir ciertos concursos en los cuales habría que generar ciertos mecanismos de protección y donde se reconozcan estos años de antigüedad en el marco de una precariedad laboral que han estado viviendo. Para cerrar este informe, el entramado del conflicto se complica aún más. La coyuntura de realineamiento de las fuerzas políticas, entre ellas el PJ local, de cara a las elecciones de octubre, también se prende en este escenario de conflicto en la Universidad de Villa Mercedes, donde diferentes funcionarios provinciales han intervenido en el conflicto. Escuchamos en este sentido a Arturo, quien nos comentaba y nos hacía este análisis. El gobierno de la provincia, por supuesto que tiene acá intereses políticos creados en esto. Tiene que ver con que esta universidad, ¿no es cierto?, si uno se remite a sus orígenes, también parte de una idea de la misma provincia de San Luis, de generar una universidad en Villa Mercedes, que luego es tomada por la nación, ¿no es cierto?, y esto tomada por el color político kirchnerista, y que hoy por hoy, y a los ojos de lo que está sucediendo el día a día en las elecciones, ¿no es cierto?, el peronismo se está nuevamente aglutinando como una sola cosa a nivel nacional, más allá de las diferencias sutiles que marcan ya sea el peronismo federal y el, y lo que es hoy el Frente para la Victoria, ya alineado atrás del sciolismo, ¿no es cierto? Me parece que es mucho más, es un factor más en la discusión de la interna del PJ. Las elecciones de La Pampa son un claro ejemplo de que el objetivo es el mismo, las elecciones en La Rioja, ¿no es cierto? Donde decían, hemos desde la Vuelta a Democracia venimos ganando, o sea, el menemismo viene ganando y la continuidad fue el kirchnerismo y ahora el sciolismo, ¿no es cierto? A los ojos de lo que sucedió en ese lugar. Y siguiendo esta línea de análisis, digamos, el gobierno de la provincia de San Luis, alineado, o sea, de los Rodríguez A, está buscando su lugar dentro de esta reestructuración del PJ Nacional, ahora con Scioli a la cabeza. El conflicto en la Universidad Nacional de Villa Mercedes continúa. Si bien las clases se han retomado con cierta normalidad, sigue un escenario de mucha incertidumbre. Desde Radio La Bulla seguiremos de cerca la situación y mantendremos informada a toda la audiencia. Saludos a toda la Red Nacional de Medios Alternativos y nos seguimos enredando. Si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad, es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino y así nada más. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Vas a estar allí. Tengo que partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, una mirada y saber cuál es el camino y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar sin nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Vas a estar allí. We'll be right back. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Quienes están del otro lado escuchando este microprograma de Radio La Pujante, a todos y a todas, a aquellas mujeres y a aquellos varones que están disfrutando en este momento de la peña del 9 de julio, de la peña de este colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Así es que muchas gracias por invitarnos. Nosotras somos parte de la Radio La Pujante, somos Cuestión de Mujeres, un programa que sale semanalmente por esta radio popular. Así es que queríamos estar acompañando, queríamos estar disfrutando de alguna manera con ustedes este día tan especial para este colectivo de medios, para Comecuco. Voy a dar entrada a mi compañera, buenas tardes, quien les habla, Claudia Péchere. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, Verónica Vignioni. Buenas para todos. Estamos muy contentos de ser parte de este colectivo de radios populares. Creemos que es muy importante en este día donde estamos festejando la independencia de nuestro país tener este espacio maravilloso que es una radio abierta en un lugar tan, tan hermoso como lo es nuestra querida radio de Bermejo, que sería La Mosquitera. También queremos dar un saludo para todas, para todo el colectivo de medios que hoy se encuentran en el lugar. Un saludo enorme para la Radio Cuyum. Otro para La Leñera. Otra para La Sin Dueño. La Lechuza. La Tierra Campesina. Bueno, La Mosquitera, que ya la nombramos. Sí. Giramundo TV. La Pujante. Radio Comunitaria del Algarrobal. La Paquita. Para todas ellas, un beso enorme para todos. Y queremos contarles que uno de los temas que vamos a tocar en este microprograma es mujer e independencia. No cabía otra posibilidad, por eso acá está Cuestión de Mujeres y estamos muy bien acompañadas. Queremos contarles que estamos acá en el estudio con Silvia Minoli, una luchadora impresionante de La Valle. Ya vamos a tener la posibilidad de charlar con ella. Estamos con uno de los trovadores que nos va a acompañar en esta maravillosa peña que va a haber hoy, que es Diego Rodríguez, que está acá con nosotros. Del otro lado está nuestro querido Wilson operando, ese genio que sin él no habría radio La Pujante. Y también el Iñaki que nos está mirando ahí y se está riendo. Un saludo para nuestros compañeros uruguayos que también están acá. Así que bueno, vamos a dar comienzo a este programa. Es muy, muy loco todo esto porque estamos tan acostumbradas a hacer Cuestión de Mujeres que tenemos como pautado nuestro cerebro. Tenemos el chip incorporado. Claro, ¿sí? Tenemos la pauta en la cabeza. Entonces, bueno, compañera, haga usted lo suyo que es la buena en esto. Pero muchas gracias. En realidad, bueno, vos lo habías adelantado, vamos a hablar de mujer e independencia y se nos había disparado, digamos, como disparador, tomamos a nuestras mujeres, a las mujeres de nuestro pueblo, a estas dos mujeres que estamos buscando hace bastante más de 2 años y que creemos que si algo estamos esperando es la independencia y la libertad de ellas, y una forma de conceder esta independencia y esta libertad es de alguna manera poder difundir estos dos casos, el de Joana Chacón y el de Soledad Olivera, difundirlo a través de toda esta red, a través de todo este colectivo de medios comunitarios, y que en cada una de estas radios que hemos mencionado, estos nombres se hagan eco no hoy solamente, sino que se hagan eco todos los días y en la mayoría de los programas que se pueda, porque creemos que esta es la única manera que no se olvide, que tengamos memoria y que las chicas sigan estando, aún con su ausencia, cada vez que traemos a Joana y a Soledad al micrófono, y que es una constante en Cuestión de Mujeres, les damos un poquito de libertad y nos acercamos un poquito más a poder dilucidar, a poder saber qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado con ellas. Y no podía ser de otra forma que estar sentadas acá con Silvia Minoli, que es quien ha levantado más alto que nadie la bandera de la búsqueda y de la lucha por esclarecer ambos casos. Muy buenas noches, Silvia. ¿Cómo están, chicas? Un placer enorme, como siempre, estar acá. Y las escuchaba recién nombrar a las diferentes radios comunitarias y me daba mucha alegría que muchas de ellas se comunicaron en varias oportunidades por este tema conmigo y sé que están interesadas en seguirlo. Así que, bueno, un abrazo a todos ellos. Yo sé que es muy difícil, Silvia, empezar a hablar de un tema que nosotras creemos es ya público. ¿Sí? Durante mucho tiempo, desde La Valle, desde la Escuela Virgen del Rosario y desde todas las personas que te acompañábamos en esa lucha por visibilizar los casos, digamos, hemos dado cuenta de lo que pasó tanto con Joana como con Soledad. Por ahí volver a repetir las historias, creemos sería reiterativo. Deberíamos intentar hacer brevemente una reseña, porque sabemos que puede haber alguien que no sepa de qué estamos hablando. Yo quiero creer que hay gente que no sabe de qué estamos hablando y por eso nos involucra. Entonces, digo, vamos a apostar a eso, que el que no se ha involucrado es porque no lo sabe, y que les podamos contar quién fue Joana, quién es Joana, digo, quién fue en el momento de la desaparición, y quién Soledad Olivera, ¿sí? Bueno, la verdad que no es fácil resumir dos historias que son tan, tan pesadas, ¿no? Por el contenido, por lo que nos ha tocado vivir. Joana Chacón, alumna de la Escuela Virgen del Rosario, con 13 años, desaparece un 4 de septiembre del año 2012. Y 9 meses antes había desaparecido Soledad Olivera, mamá de 3 niños que van hace años a nuestra escuela. Bueno, como digo siempre, si se hubiera profundizado la investigación sobre la desaparición de Soledad Olivera, desde la Fiscalía acá en La Valle, Joana Chacón probablemente no hubiera desaparecido. Y digo esto porque ya es público y, como vos dijiste, para el que no lo sepa, hay un involucrado en ambos casos que hoy está detenido y que está pronto a presenciar el juicio oral, que será en el mes de octubre, más o menos es una fecha estimativa. Y bueno, ¿qué pensamos de ese juicio? Que es una oportunidad como para esclarecer algunas cuestiones que no están para nada investigadas, o si están investigadas no han salido a la luz. Y se va a tomar el testimonio de nuevo, se hace una nueva ronda de testimonial, son muchas las personas involucradas en esto, porque aparecen las denuncias, ustedes son testigos de eso porque también las han recibido y se han hecho cargo de exponerlas donde correspondía. Y se va citando gente y se va sumando antecedentes a esta persona y veremos qué es lo que pasa. Es importante aclarar que aún en esta instancia previa al juicio no hay una conexión entre el caso de Joana y Soledad a partir de Mariano Luque. En realidad la conexión que hay, que está bueno que me lo preguntes, es que Joana Chacón era la cuñada de Mariano Luque al momento de desaparecer. Y Soledad Olivera desaparece a las 4:30 de la tarde del 18 de noviembre de 2011 con aproximadamente 100 llamadas telefónicas previas a su desaparición. Cuando ella sale al encuentro de Mariano Luque... ¿Las 100 llamadas telefónicas eran el mismo día? El mismo día. Empiezan aproximadamente a las 7 y media de la mañana y a las 4 y media ella sale de la casa porque había recibido mensajes. Entre llamadas telefónicas y mensajes de texto suman aproximadamente 100. Silvia, discúlpame, te voy a interrumpir un segundo, pero quiero también que toda la comunidad que se hace presente hoy día en La Peña sepa que Soledad tiene 3 niños y que esos niños van a la escuela donde vos todavía sos directora, ¿sí? ¿Cómo están los chicos de Soledad? ¿Cómo los ves vos? ¿Cómo están contenidos ellos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están sus hermanas? Bueno, es una familia que son 3 mujeres, además de Soledad, y un varón. Ellos vivían todos juntos, o sea que los chicos no han cambiado prácticamente su ámbito. En este momento sí, porque bueno, las hermanas van haciendo su vida, formando su pareja, su familia, pero los aman a esos chicos y los han contenido como si fueran su mamá. De todas formas, no la tienen a su mamá, ¿sí? Que esto quede claro. Y Soledad era una mujer que se hacía cargo de sus hijos, que iba a la escuela, o sea que no queden dudas tampoco que se fue porque quiso. Porque tal vez pase todavía por la cabeza de algunos o algunas esta hipótesis, pero no, salió al encuentro de Mariano Luque y es más, hay un testigo que la vio caminando hacia la finca donde él la esperaba y después no se supo nada más. Tampoco es un dato menor decir que Soledad iba de ojotas y pantalón corto porque en su casa estaba lavando. Estaba lavando, o sea, no es que la ropa. Prepara, sí, un bolso y sale de la casa, sale como estaba. Sí. En ese momento, en las actividades cotidianas. Totalmente, además no era un lavarropas automático, un lavarropa paleta, o sea que vos no lo dejás enchufado andando si te vas. Salió sin documentos, salió sin bolsos, sin nada, porque ya volvía y no volvió más. Y esto quería rescatarlo porque digo, no solamente la escuela ha llevado adelante, y en lo particular tu figura, ¿no? Adelante esta lucha tan grande de visibilizar la situación de las chicas, sino que aparte convivís todos los días con los hijos de una persona que está desaparecida. Por eso hacía hincapié en los chicos y te preguntaba cómo están. Y me imagino que ustedes han tenido que recurrir a un montón de herramientas, ¿no? Y sobre todo al conocimiento de nuestras leyes respecto de los derechos de los chicos, ¿no? Para poder contener a los chicos, para poder tratar de... mostrarles que hay esperanza, que los sueños se cumplen, que las metas que buscamos logramos llegar a tenerlas, ¿no? Y creo que es todo un desafío para la escuela seguir trabajando con los hermanos de Johanna, con los niños de Soledad. Es como que ha sido muy fuerte en ese sentido, ¿no? Todo lo que ha tenido que afrontar la comunidad de 3 de mayo, sí, escolar, ¿no? Sí, ha sido muy fuerte, sobre todo porque, bueno, a las mujeres que desaparecen encima se las estigmatiza, ¿no? Se habrá ido con otro, dejó los estará chicos, con el novio. Estará con el novio. Entonces, hubo que hacer también todo un trabajo de cambio en cuanto a esas ideas. Y los chicos... inclusive tenían la idea de que la mamá se había ido y que no iba a volver. O sea que tuvimos que también charlar con ellos, dialogar y contarles un poquito, porque de pronto vieron la imagen en la televisión, seguro. Así fue, la imagen en la televisión de su mamá en un cartel, fotos pegadas por todos lados. Me preguntaban, señor, ¿vio que está buscando a mi mamá? ¿Usted la está buscando a mi mamá? Entonces a lo mejor vuelve. Ahora qué fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte, muy doloroso. Nos ha costado muchas angustias, muchas lágrimas. Porque digo, aparte, ¿qué figura fuerte pasás a ser vos en la vida de esos chicos? Y todo un desafío, ¿no? Porque también está mi temor a la frustración permanente de no encontrarlas. Como me dijo un fiscal, bueno, a lo mejor pasan 30 años y en una de esas aparecen. De todos modos, fuiste la única, hablando de fiscales y de todo lo demás, que tendríamos tela para cortar un buen rato, que hizo lo que había que hacer para que realmente se las empezara a buscar. Recordemos que a Soledad Olivera, quien desaparece un 18 de noviembre del 2011, se la comienza a buscar a partir de la desaparición de Joana Chacón, que es el 4 de septiembre del 2012. Exactamente. O sea, hay 10 meses en los que la justicia no hizo absolutamente nada y no lo hubiese hecho nunca si Silvia Minoli no hubiese dicho se busca a las dos. Claro, bueno, sabemos que esta élite judicial también es imposible de penetrar, ¿no? Y ustedes son testigos que hemos presentado, porque nos han acompañado, una nota pidiendo un jury al fiscal Nora, que fue el primero que intervino en la desaparición de Soledad Olivera. Y bueno, el primero que no intervino, digamos. El primero que no intervino. El primero que no intervino. Claro. Pero hablemos de las no intervenciones. Sí, sí. O sea, el que donde se radica la denuncia, que es acá en Lavalle. Y bueno, él tiene la fiscalía a cargo todavía de Lavalle de las Heras. Y no se le aplicó el jury porque, bueno, estamos entre colegas, ¿no? Claro. Bueno, nosotros hemos hablado en esta primera entrada sobre todo de Soledad Olivera. Los invitamos a escuchar un tema musical en la voz de Diego Rodríguez. Hemos tenido la suerte de estar muy acompañados desde que empezamos esta lucha. Y bueno, Diego, estaría bueno que se presentara, que nos comentara quién es, qué es lo que está haciendo. Y bueno, él ha escrito una canción muy bella para las chicas. Y por eso está con nosotros acá en el estudio. Y bueno, Dieguito, adelante nomás. Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches para todo el mundo. Mi nombre es Diego. Ahí estamos. Estamos buscándole la orientación al micrófono. Mi nombre es Diego, soy de Uruguay. La verdad que tuve la suerte de venir para estos lados mendocinos y ver cuántos superhéroes hay o superheroínas hay en este lugar, que la verdad son una cosa tremenda y abren mucho los ojos, por lo menos a mí me abren mucho los ojos, muchos los oídos. Y bueno, llegué acá como viendo a ver qué pasaba de este lado de la montaña, digamos, dejando un poco el mar atrás. Y bueno, me salió, por ejemplo, esta canción para las chiquilinas, como solemos decir, por aquellos lados, o las gurisas. Nada, por una cuestión por la que salen a veces las cosas, por rabia, por calentura, por ver, bueno, tanta cagada en la vuelta. Pero la contrapartida, que es lo más lindo de ver, me parece, son ustedes básicamente que están sentadas acá, de este lado del micrófono, de la mesa o del vidrio, si se quiere también. Así que bueno, es en resumiditas palabras, vengo a ser yo. Gracias, Diego, estamos para escucharlo. Arranque nomás. Perfecto. Por la pujante 93.3 del aire popular. Sé que te voy a encontrar, sé que saben dónde estás, sé que el cielo que el mar también se puede juntar. No hay fronteras para mí, tan solo saber de vos me haría revivir. Quisiera verte reír. Thank you.

Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Bueno, Medardo Ávila Vázquez es médico pediatra. Uno de los fundadores de Médicos de Pueblos Fumigados, estuvo en China particularmente hace poco menos de un año. Ahora le vamos a preguntar exactamente, pero por lo que recuerdo es poco menos de un año. Después hablamos de ese viaje a China con él. Y en ese momento lo convocaron porque era, digamos, una de las voces que podía llevar alguna de las consecuencias del glifosato, de los transgénicos y demás situaciones que se vivían aquí en Argentina, a China. Ahora resulta que nosotros nos enteramos que el Ministerio de Agricultura de China ha sido acusado de permitir la importación de soja y maíz transgénicos tolerantes al Roundup por su comercialización en el mercado chino sin pruebas de seguridad, con falsos permisos, falsificación de muestras y falsos informes de pruebas de seguridad. Y estamos comunicados ya con Medardo Ávila Vázquez para ver si podemos ampliar esto. Buenas noches, Medardo. Hola, ¿cómo les va? Un gusto. Encantado. El gusto es nuestro. Bueno, ¿qué sabes de esto, de estas denuncias que han hecho dentro de China, que han estado juntando firmas y demás, ¿no? Sí, bueno, en China hay una discusión bastante extendida sobre los transgénicos, sobre los pesticidas en general, que no cuenta con el apoyo de la comunidad. Inclusive las encuestas de opinión dan de que el 75% de la gente que ha sido consultada en ciudades está en contra de los cultivos transgénicos y en contra de la utilización masiva de agrotóxicos. Pero a pesar de todo eso, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio Exterior chino, están fuertemente influenciados por las empresas de biotecnología, que es una forma de decir las empresas de semillas transgénicas y de agrotóxicos, que son la misma, como Monsanto, como Bayer, como DuPont. Es una situación muy parecida a la que tenemos aquí en la Argentina. Claro, eso, porque la descripción es bastante similar, ¿no? Hay como un modus operandi de Monsanto y Syngenta y todo lo demás. Sí, hay una forma en que estas empresas van metiendo funcionarios que han sido antes funcionarios de las empresas, o sea, funcionarios que han sido antes gerentes o científicos que han trabajado para las empresas en áreas claves, ¿no? Del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Comercio Exterior, de manera de tener influencia directa. En Argentina, lo más conocemos nosotros, y como sea el área de toxicología, el Ministerio de Salud de la Nación está dirigida por una toxicóloga que defiende a Monsanto, lo ha hecho en forma abierta durante los últimos 10 años, porque ha sido pagada por Monsanto para organizar los congresos, para viajar, para desarrollar su investigación. Entonces, Monsanto tiene al lado del ministro de Salud una persona de su confianza. Entonces, cuando el Ministerio de Salud dice que el glifosato es el único que produce cáncer, como dice la OMS, llámenla a la doctora García, urgente, que es la toxicóloga del ministerio. Qué bárbaro. Y le va a decir la toxicóloga lo que dice Monsanto: no, ese trabajo está mal hecho, está sesgado, es mala ciencia. Uh-huh. Están hechos por hippies ecologistas que ahora dominan la Organización Mundial de la Salud. Claro. Y el ministro de Salud se queda tranquilo confiando en la voz de su técnica, digamos, que en realidad no es de él, es técnica de Monsanto, que está ahí infiltrada. No, lo mismo pasa en las otras áreas, ¿no? Y los chinos vienen discutiendo esto porque ellos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero tienen una cultura en China muy fuerte y una identidad cultural muy fuerte, y ellos defienden las cuestiones que son esenciales para su país, su población, y una de las cuestiones más esenciales de 1.400 millones de chinos es el alimento, es la alimentación. Claro. Y es uno de los objetivos de las empresas que están metidas en el mercado mundial de los alimentos, es llegar a acceder o a controlar el mercado de la alimentación de los chinos a través de las semillas transgénicas, sobre todo de arroz, ¿no? Porque es muy secundario el consumo de maíz y de soja transgénica que hay en China, porque esos países se alimentan básicamente de arroz. Entonces hay un lobby muy fuerte para permitir cultivar arroz transgénico, con lo cual la soberanía alimentaria de los chinos quedaría en manos de Monsanto o de Bayer. Bayer es el que desarrolla, el que está más avanzado en los arroces transgénicos. Uh-huh. Pero es una forma de perder la soberanía, ¿no? El control y la autonomía de un país está principalmente en poder garantizar la alimentación a su población. Y si va a quedar en manos de estas empresas, imagínate lo que puede ser. Eso es lo que se está discutiendo atrás de todo en China. Ah, en este momento, claro. Sí, además, como bien decías vos, esta encuesta, 75% de la población, claro, uno supone que es una población que hasta hace 40 años, no creo que mucho más, practicaba la soberanía alimentaria, ¿no? No, de hecho, ellos alimentan en base a su propia producción. Claro. Y nosotros le vendemos maíz y soja transgénica, le vendemos unos 10.000 millones de dólares. Uh-huh. en porotos de soja. Claro. Con lo cual ellos hacen aceite de soja. Uh-huh. Que lo usan en todas las casas, digamos, el aceite que se usa para cocinar en China, en todo, entre Beijing y el pueblito más perdido del interior, es aceite de soja hecho a base de poroto de soja brasileño y argentino. Claro. Y después hacen un concentrado de proteína con el cual enriquecen algunos alimentos industriales para humanos y otro poco le dan a los animales. El problema es que nosotros les fuimos a contar cómo ese poroto de soja, como sea que ellos compran, va cargado de un residuo de pesticidas, sobre todo glifosato, que se va incorporando a la alimentación de los chinos. Sí. Año a año, y que hasta ahora, como la Organización Mundial de la Salud no tenía reparos con respecto al glifosato, no se medía el residuo de glifosato que quedaba en los porotos de soja que nosotros le vendemos. Uh-huh. Pero ahora con esta determinación seguramente van a empezar a medirlo y se van a llevar una sorpresa, porque lleva más de 5 veces lo que está permitido, ¿no? Por kilo de poroto. Qué bárbaro. 5 veces de lo que está permitido. Más de 5 veces de lo que está permitido. Sí, bueno, Taiwán hizo mediciones en el glifosato en embarques de poroto de soja el año pasado, cuando llegaron al puerto de Taiwán. Uh-huh. Y se encontraron que tenía 116 miligramos de glifosato por cada kilo de poroto de soja, y según la OMS puede tener hasta 20 miligramos, y tenía 116 miligramos de poroto de glifosato. 116, o sea que estaba 5 veces por arriba. Acá en Argentina se hicieron algunas mediciones, digo 90. O sea que estamos más o menos en ese rango. Lo que pasa es que cada año aplican más glifosato por la resistencia de las malezas acá, Entonces cada año va más cargado el glifosato y los chinos vienen denunciando eso. Ya hay muchos científicos y universidades. Nosotros fuimos a un encuentro organizado en una universidad donde se veía con mucha preocupación los problemas de salud que ellos tienen y lo vinculaban con la carga de glifosato que están adquiriendo en la alimentación. Claro. Medardo, en una presentación que hubo en el Garrahan hace unos meses, conocimos nosotros por lo menos a la doctora María del Carmen Cebeso, y ella planteó allí la idea de que las fumigaciones son una forma de genocidio. Cuando la transgenia es tan grande, podemos hablar de genocidio. Queríamos saber tu opinión sobre esto. Mira, nosotros estamos viendo que en la Argentina se están usando 316 millones de litros de agroquímico por año, cuando hace 20 años se usaban 34 millones. O sea, pasamos de 34 millones a 316 millones de litros de agroquímicos en 20 años. Se aumentó un 800% la utilización de agroquímicos, lo que significa que aumentó un 800% la exposición de la población a estos agroquímicos, porque estos se consumen y se tiran donde vive la gente, ¿no? Si la gente de Buenos Aires no vive en los lugares donde se produce, los alimentos van cargados de pesticidas y van a ser consumidos en Buenos Aires. Entonces nosotros estamos teniendo un experimento extrañísimo acá en la Argentina de producir alimentos a base de venenos, como si fuera algo natural, como si fuera algo lógico, como si fuera algo posible. Primero sobre la base de encubrir de que los venenos no eran venenos, ¿no? Que ya a esta altura nadie cree lo que decíamos Santos hace 6 o 7 años, de que el glifosato se disolvía cuando caía al suelo, o que se podía tomar un vaso lleno de Fandap y que no te pasaba nada. Ya se ha demostrado que todo eso eran mentiras criminales de Monsanto, que han sido repetidos por muchas autoridades del gobierno nacional, para poder fomentar el desarrollo de este modelo de agricultura basada en veneno, basada en tóxicos. El problema es que en las poblaciones rurales hay un verdadero desastre sanitario. Una cosa es lo que puede pasar en los pueblos de la Pampa Húmeda, de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, donde esos perjuicios sanitarios van de la mano de una gran pujanza económica. Entonces la gente se enferma de cáncer, sus hijos nacen con malformaciones, tienen muchos problemas, pero hay mucho dinero. Casi todos los productores son millonarios, gastan mucho, los comercios están prósperos, ¿no? Entonces hay construcción, hay de todo. Entonces hay un buen pasar que encubre los problemas de salud. Pero desde Santiago del Estero hacia el norte, donde se ha ido metiendo el agronegocio, donde se ha ido metiendo lugares que no eran de ellos, donde hay poblaciones de campesinos y poblaciones originarias, ahí se está haciendo un verdadero genocidio. Lo que se está haciendo con los pueblos Com o Huichi en Salta y en Formosa y en el Chaco, donde se desmonta masivamente los montes donde vivían estos pueblos que eran cazadores recolectores, y desaparece el monte que los proveía y quedan arrinconados entre la ruta y las vías en un pedacito de monte de 3 o 4 hectáreas viviendo de planes cuando les llegan los planes, y donde se los fumiga sistemáticamente, se les mueren las cabras con la fumigación. Ahí se está produciendo un genocidio ya en forma a la vista de todo el mundo, que está expresándose hoy en la 9 de julio con el acampe de los CONI, que el gobierno no quiere ver. Pero eso es parte del genocidio que la agricultura tóxica y el agronegocio está desarrollando en nuestro país. Hay lugares donde la gente se enferma. Yo soy neonatólogo, recibo todos los meses pacientes, niñitos con malformaciones que son provenientes de familias de productores. Esas mismas familias están produciendo las terribles malformaciones cardíacas o neurológicas o de miembros que tienen esos niños, pero ellos son millonarios, vienen en sus camionetas, viajan, ¿no? Y prefieren no ver lo que está pasando, que es sin duda también un genocidio encubierto, porque está encubierto o ocultado por esta prosperidad que da esta política de extraer renta rápida de nuestros recursos naturales